Contemplad las aves del cielo. No queráis atesorar para vosotros tesoros en la tierra, donde orín y polilla los consume, y en donde ladrones los destierra y roban. Mas atesorad para vosotros tesoros en el cielo, en donde ladrones no lo destierran ni roban. Porque en donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Por tanto os digo, no andéis afanados por vuestra alma, ¿qué comeréis? Ni para vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es más el alma que la comida y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni allegan en trajes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Pues no sois vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros discurriendo puede añadir un codo a su estatua? ¿Y por qué andáis acongojados por el vestido? Considerad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Yo digo que ni Salomón en toda su gloria fue cubierto por uno de estos. Pues si el heno del campo que hoy es y mañana es echado al horno, Dios viste así. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os acongojéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles se afanan con estas cosas y vuestro Padre sabe que teméis necesidad de ellas. Buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y en todas estas cosas os serán añadidas. Y así no andéis cuidadoso por el día de mañana, y así mismo se traerá su cuidado. Le basta al día su propio afán. San Mateo capítulo 6, versículos 19, 21, 25 y 34. Devocionario Espírita, narrado por Gustavo Díaz Vandres. Biblioteca Espírita Don Juan Portillo. Visítanos en www.espiritismo.pregoneros.net.